¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar. La historia de una villa con alcalde y sin alcantarilla. Momentos históricos, señoras y señores. Momentos históricos para nuestra república, que acaba de elegir libre y democráticamente a su nuevo gobierno. También los de Villa M estaban celebrando la victoria del nuevo presidente, de los nuevos senadores y diputados, de las nuevas autoridades municipales. La verdad es que aquel barrio daba asco. Las casuchas remendadas con cartones, las pilas de basura sin recoger, el tufo de las aguas negras. Pero aquella mañana, con el triunfo del alcalde González, por el que todos habían votado, la esperanza se coló ligera por entre los sucios callejones. ¡Este es el hombre que necesitamos para echar para adelante! ¡Sí, señor! ¡Para que este maldito barrio se mejore un poco! ¡Ahora sí! ¡Adelante, adelante! Pasen ustedes por aquí, ¿eh? Gracias, señor alcalde. Y felicidades, señor alcalde. Felicidades por... Bueno, porque ganó la silla del ayuntamiento, caramba. Que era usted el único que se la merecía. Herminia y un grupo de mujeres del barrio fueron las primeras en decidirse a visitar la oficina del alcalde González. Vamos a ver en qué podemos servirles. ¿De dónde vienen ustedes? De Villa M, señor alcalde. ¿De dónde dijo? De Villa M. Bueno, los vecinos le pusimos así para no decir el nombre entero. Usted me entiende, ¿no? Claro, en Villa Miseria. No. La otra palabrita que también empieza por M, señor. Entiendo. Bueno, y también me imagino entonces las condiciones en que estará el barrio. Por eso hemos formado esta comisión, para pedirle a usted que nos ayude. Porque resulta que Villa M no tiene alcantarillas, usted sabe. Y entonces toda el agua empuerca. Y esos charcos, esos cenagales, y para salir o para entrar, es una asquerosidad. Y los niños andan en cuero, como chanchitos en pocilga, chapoteando en ese lodo, señor. Es penoso lo que me cuentan. Ni el ayuntamiento, ni yo personalmente como alcalde, puedo permitir que toda una población viva en semejantes condiciones. Claro que sí. Pues díganos usted, señor alcalde, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay que escribir urgentemente una solicitud al cabildo para que provea de alcantarilla a Villa M. Ahora que, por cierto, ya le buscaremos otro nombre cuando tenga buenos e higiénicos desagües. Señorita, sí, le voy a enviar una comisión del barrio M. Sí, Villa M. Escríbale a esa maquinilla una solicitud de alcantarillado. Abra una carpeta, por favor. Bueno, vayan ahora con la señorita y explíquenselo todo, ¿eh? Espero que pronto, tal vez en unos 15 días, tendremos la respuesta. Herminia y las otras mujeres de Villa M volvieron contentas al barrio. Como era de esperar, los buenos resultados de la comisión animaron a otras vecinas a visitar también el ayuntamiento. Y cuando pasaron los 15 días... ¡Adelante, adelante! ¡Pasen ustedes! Por lo que veo, la comisión de Villa M ha crecido, ¿eh? Sí, bueno, nosotras venimos por lo de las alcantarillas. Y estas vienen a hablarle de otro problemita, señor alcalde. Es que, verá usted, señor alcalde, es que en Villa M tampoco hay luz. Y uno se conformaba antes con la pura noche cuando vivía en el campo. Pero ahora aquí en la ciudad, donde hay tantísimos maleantes, imagínese. Eso no se puede permitir. Pero vamos por partes, ¿eh? Ustedes vienen por lo de las alcantarillas, ¿no es eso? Sí, señor alcalde, por eso vengo. Un momento. A ver. Señorita, búsqueme la carpeta de solicitudes. Sí, la de Villa M. ¿Exacto? ¿Cómo? ¿Que no ha sido enviada todavía? ¿Y por qué? Bueno, bueno, bueno. No me venga con excusas y agilice eso, señor. ¿Eh? ¿Qué? En fin, señores. Parece que lo de ustedes no ha sido despachado aún por unos sellos que faltaban. ¿Eh? ¿Y lo de nosotros, señor alcalde? ¿Lo de la luz? ¿Lo de la luz? Bueno, pues, hagamos lo mismo. Una solicitud debidamente firmada por la comisión del barrio. Pero ahora yo mismo, personalmente, me voy a ocupar de informar al ministerio. Ahora tú. Un momento, ¿eh? ¿Sí, señorita? Sí. Atiéndame a una nueva comisión que le estoy enviando. Y por favor, no olvide los sellos. Sí. Eso, eso. ¿Y cuándo estará lo de las alcantarillas, señor alcalde? Un poco de paciencia, señora. Que ya ve usted que estamos haciendo todo lo que está de nuestra mano, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos, señor alcalde? Entonces, vuelvan en 15 días a ver cómo van marchando las cosas. Bueno, bueno, volvemos. Pasaron 15 días. Crecieron las esperanzas entre los vecinos de Villa M. Y creció también la comisión que bajó a la ciudad, al ayuntamiento, a presentar ante el alcalde los reclamos del barrio. ¡Adelante, adelante! Veo que son muchos esta vez, ¿eh? ¿Tantos como problemas, señor alcalde? Pues vayamos resolviendo los problemas uno a uno. Vamos a ver. El asunto de las alcantarillas, señor alcalde, a eso venimos nosotros. Y nosotros por lo de la luz eléctrica, ya usted se recordará. Por supuesto, lo de la luz. Lo que no sé si... Humo. Señorita, ¿qué hay de la solicitud que enviamos a Obras Públicas sobre...? ¿Eh? Que aún no han respondido. Me lo temía. Gracias. Hay que esperar un poco, ¿eh? Ya saben, estos trámites llevan tiempo. ¿Y lo de las alcantarillas, señor alcalde? Claro, claro, las alcantarillas. Eso es lo más urgente. Supongo que ahora con las lluvias estará aquello que da pena, ¿no? Y dígalo, que si usted ve el agua podrida saliéndole gusarapos, y ahí es que los niños juegan y hacen de todo, señor alcalde. Pues tengo que decirle, y no me lo tome a mal, que el cabildo aún no ha podido reunirse. ¿Y no podría adelantar algo, señor alcalde? Yo hago lo que puedo, créame. Y hasta más de lo que puedo. Si yo le cuento las dificultades con que nos tropezamos a veces los funcionarios públicos... Bueno, en fin, un poco de paciencia y vuelvan en unos 15 días, ¿eh? Y así, de 15 en 15 días... se fue escapando el año. Y un año se juntó con otro año y con otro. Se acercaban ya las elecciones municipales. ¿Señorita? Sí, van a traer un archivo nuevo a la oficina. Sí, sí, sí, sí. Vote todos los papeles. ¿Las solicitudes también? Sí, los originales, las copias, todo, todo, todo, todo. No, no, no, no habrá problemas porque... como no han sido enviadas a los ministerios, ya usted sabe lo que son esa gente de los barrios. Se creen que el gobierno es solo para atenderlos a ellos. Pero ya después se conforman. Claro que no estaría mal que me escribiera un informe sobre esas comisiones, ¿sí? La oficina se ha visto frecuentada por gentes del pueblo. Y eso hace muy buena impresión. Ay. Creo que tendremos una campaña electoral con excelentes posibilidades. Nuevamente el alcalde González era candidato. Aquella tarde tenía programado un recorrido por los barrios de la ciudad. Vecinos de Villa M, una vez más pido el voto de ustedes. Sí. El voto de todos ustedes para quien les habla. Es cierto, sí, que el ayuntamiento a mi confiado no ha podido resolver aún los graves problemas que aquejan a la ciudadanía de este sector. Pero también es cierto que ya están muy adelantadas las gestiones para conseguir todas esas demandas en un nuevo periodo de gobierno municipal. La luz eléctrica, el dispensario médico, una escuela digna para sus hijos y, por supuesto, un buen sistema de alcantarillado. las alcantarillas que tanto han solicitado y que ya casi, casi están al conseguirse. Ya no hacen falta, señor alcalde. ¿Cómo dice, señora? Que ya no hacen falta las alcantarillas. ¿Cómo no van a hacer falta? Vean este lodazal, estas aguas negras. Anoche un muchachito se cayó allí mismo, en esa hondonada. ¿Y qué le pasó al niño? Se dio un mal golpe en la cabeza cuando resbaló y se quedó muerto, señor alcalde. Vaya por Dios, qué desgracia. En fin, son cosas imprevisibles. Denle de mi parte el pésame y mis condolencias a la madre de ese niño. Y díganle que precisamente por esto he venido hoy al barrio, para que estos casos tristes no vuelvan a repetirse. Ya se repitió, señor alcalde. ¿Mm? Es el segundo que se me muere. El otro fue por beber esa misma agua podrida. ¿Cómo? ¿Usted...? Sí, era mi hijito, señor alcalde. Por cierto, señor alcalde, ¿no quiere ver el lugar donde cayó el niño? ¿Cómo dice usted? Que si no quiere ver el charco donde resbaló el hijo de la Herminia. Es ahí mismito. Tal vez no sea necesario. Ya puedo imaginármelo. Habrá mucho lodo y ustedes comprendan, tenemos que visitar luego otros barrios. No se preocupe, señor alcalde. Después ya le lavaremos la ropa. ¿Cómo dicen? Oigan, un momento, ¿eh? No empujan, ¿eh? ¡Policía! ¡Disuelve esta chimba! ¡Vamos! ¡Disuelve esta chimba! ¡Le estoy diciendo! Tranquilo, señor alcalde. Tenga un poco de paciencia. ¡Sáquenme de aquí! Salga usted solito, señor alcalde. ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! Eso mismo decíamos nosotros antes. ¡Ayúdennos! Ahora sabemos que tenemos que salir por nuestras propias fuerzas. El alcalde González chapoteaba en aquella agua sucia y podrida. No alcanzaba el borde del pantano. Resbalaba. No, señor alcalde. Vaya y hable con la junta de vecinos. Haga una solicitud para que lo saquen. Yo creo que en unos 15 días podrán atenderlo. Una de cada cuatro familias latinoamericanas malvive en los suburbios de nuestras grandes ciudades. Su situación es desesperante. Casi 50 millones de personas se amontonan en los jacales mexicanos, en las callampas chilenas, en los barrios de Santo Domingo, en las favelas del Brasil. En estos cinturones de miseria no tienen, como en Villa M, ni agua, ni luz, ni servicios. 44 de cada 100 limeños son habitantes de barriadas miserables. 57 de cada 100 ciudadanos de La Paz no tienen servicios higiénicos en sus casas ni desagües en las calles. Puerto Príncipe es un gigantesco tugurio. 9 de cada 10 pobladores de la capital de Haití viven en casas sin agua ni luz. Caracas está rodeada de ranchos miserables. En esos cerros se aglomeran más de 1 millón de personas, la tercera parte de la lujosa ciudad. Sao Paulo, con sus 12 millones de habitantes, es la ciudad industrial más grande de toda América Latina y la que crece a mayor velocidad en todo el mundo. Pero su acelerado desarrollo es engañoso. 3 de cada 4 paulistas no dispone de alcantarillas en las callejas de sus barrios y la mitad no tiene agua corriente. 1 millón de personas de los 8 que viven en Buenos Aires son villeros. Y la mitad de los habitantes de estas villas miseria son niños menores de 12 años a los que les puede suceder cualquier día lo que le pasó al hijo de la Herminia. Ante las necesidades y la desesperación de tantos millones de hombres y mujeres que se hacinan en nuestras ciudades, muchos políticos responden con papeles, con promesas, con mentiras. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.